todos los grandes adelantos que ha logrado nuestro mundo finalmente servirán al reino del anticristo que Satanás establecerá. Cada persona debería tener claro que si no cree en Jesús como su Salvador personal, intencionalmente o no, consciente o inconscientemente, es una marioneta de Satanás gobernada por el espíritu de este mundo. Todo lo que haga o produzca es utilizado por Satanás para batallar contra Dios. Pero ni bien la persona se vuelve a Jesús y cree en Él, es utilizada por el Espíritu Santo para beneficio del reino de Dios. Adelante con nuestro estudio bíblico, básicamente fundado en Apocalipsis capítulo 13, donde leemos de las dos bestias. En Apocalipsis 13 se narra cómo el dragón establecerá un reino anticristiano. Aquí se habla acerca de dos bestias que tendrán una participación preponderante en los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. La primera bestia, capítulo 13, versículo 1. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí se nos dice que la primera bestia subió desde el mar y tenía 10 cuernos. Los 4 imperios mundiales anteriores provienen del mar de las naciones, Daniel 7:3. Así también, la última bestia, o bien imagen, que responde al Imperio Romano Mundial, compuesta por 10 dedos, Daniel 2:41, o bien 10 cuernos, como aparece en Daniel 7:7, sí, asimismo la primera bestia de Apocalipsis 13:1 viene del mar y está provista igualmente con 10 cuernos. Entonces, no puede tratarse del anticristo. Antes bien, se trata del futuro dictador mundial, el gobernador del nuevo y último imperio romano mundial. Ya que este va a ser el representante del último imperio mundial, y ya que Satanás es denominado gobernador de este mundo y Dios de este siglo, no es de extrañar que vaya a otorgar todo su poder a esta bestia. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Rolf Hechneisen escribe acerca de esto. Si consideramos los cuernos, cabezas y diademas de capítulo 13:1 como estados individuales, obtenemos una cifra total de 27. ¿Acaso es mera casualidad que el ministro de Relaciones Exteriores alemán nombrara justamente este número al referirse a la expansión de la Unión Europea? En una entrevista realizada por Spiegel, el ministro de Relaciones Exteriores alemán declaró, «A la larga, ya no seremos la Europa de las 15, sino la Europa de los 27. Y si aún miramos más lejos, dentro de 10 a 15 años llegaremos hasta 30 Estados miembros. Así que aquí, por poco tiempo, la primera bestia realmente se levantará como gobernador mundial. En Apocalipsis 13, versículo 3, leemos: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». A mi entender, este versículo se refiere al anterior imperio romano caído que, a través de esta personalidad autoritaria, es despertado a una nueva vida. La forma de gobierno del imperio mundial romano había terminado. Aquella cabeza había sido herida de muerte. Pero a través de un soberano que habrá de levantarse en el futuro, tendrá una nueva cabeza y con ello una nueva vida. Es decir, que habrá un restablecimiento del Imperio Romano Mundial. En cuanto a la segunda bestia, seguiremos estudiando el tema en la próxima audición porque el tiempo se nos está acabando, para la cual les invitamos muy cordialmente. Pero antes de terminar, quiero subrayar nuevamente que para nosotros, que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, es importantísimo ver que desde el inicio Satanás realmente está luchando contra el plan de Dios y que nosotros, como hijos suyos, tenemos que evitar la mínima colaboración con Satanás en esta lucha. Por eso, te invito a que permitas que Dios obre en y a través de tu vida, como lo leemos en Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que así sea y que Dios te bendiga. Estimado oyente, qué precioso es volver a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, a pesar de saber y darnos cuenta de todo lo engañador que nos rodea. La mejor arma contra lo peligroso y malo es saber de su existencia y tomar precauciones. Por eso le invitamos a compartir junto a nosotros la próxima transmisión donde, Dios mediante, vamos a estudiar la segunda bestia de la cual habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Nos despedimos repitiendo, como siempre, nuestra dirección para darle la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros. Dirija su carta a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.